los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy es martes, ¿no? 18 de octubre, nada más y nada menos. Dice, bueno, después diré qué tengo que decir del 18 de octubre. Ajá. Como todos los días le damos bienvenida a nuestros oyentes en esta jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. A través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willy Sarcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Pueden seguirnos, vernos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escuchar el programa porque le fascina en diferido, lo quiere escuchar una, dos, tres y mil veces, lo puede hacer a través de lacabilla.com. Si quiere comunicarse con nosotros, bueno, hay un mecanismo expedito para que lo haga y es la cuenta de Twitter de la estación, que es @rcr750. También pueden escribir a la cuenta de Twitter de nuestro programa, que es @yasinosva. Si usted quiere enviarle su mensaje a Daniel Lara, está en Twitter y es @delaraf. Y en la mensajería de texto. Ah, bueno, Neomar Hernández, @neomadolfo. Y en la mensajería de texto el número es 3456. 3456, mensajería de texto, para que puedan comunicarse con nosotros, nos envía su mensaje y lo leeremos al aire. No olvide su nombre, 3456. De la misma manera, nuestra página en Facebook para que se comuniquen en tiempo real. Y así nos va en Facebook. Y con mucho gusto, allí recibiremos sus mensajes y los leeremos al aire. Y así nos va, amigas y amigos. Pues resulta ser que la tarde de ayer, el Tribunal Supremo de Justicia ratificó lo que ya había dicho el CNE, que la recolección de firmas para la convocatoria del referendo revocatorio debe alcanzar como mínimo el 20% de las firmas correspondientes a los electores de cada región, de cada estado. Es decir, el 20% de Vargas, el 20% del Distrito Capital, el 20% del Tamacuro, el 20% de Amazonas, etcétera. Y la oposición, el 26 de septiembre del 2016, le dijo a Venezuela que no iba a acatar esas condiciones, sino que iban a ir a firmar en el entendido de que le correspondía recoger solamente el 20% nacional, no el 20% por estado. Eso fue lo que dijo la oposición. Y además de eso, anunciaron una serie de acciones de protesta, 1.321 acciones de protesta diarias. Iba a hacer, eso fue lo que dijeron en días posteriores. Entiendo yo, bueno, no sé, no le llevo el pulso a esto, ¿no? Pero me imagino que esas 1.320 y pico de protestas diarias se han hecho. Yo no soy quien para desmentir a la Mesa de la Unidad. Pero más allá de todo eso, hay una interesante declaración que ha hecho el día de hoy el padre Arturo Sosa, sacerdote jesuita, general el padre general de la congregación de la Compañía de Jesús, conocido popularmente como el Papa Negro. ¿Qué ha dicho en su primera rueda de prensa? Le han preguntado sobre muchas cosas, pero cuando le preguntan sobre Venezuela, el padre Arturo Sosa dice: ni el gobierno ni la oposición tienen un plan para resolver la actual situación en Venezuela. Lo afirmó en su primera rueda de prensa. Explicó que como politólogo, porque es interesante destacar, Arturo Sosa es politólogo y es doctor en ciencias políticas. ha dedicado la mayor parte de su vida a comprender el proceso sociopolítico venezolano y el papel de la iglesia en él. La situación en Venezuela es muy difícil de explicar a quien no vive allá, aseguró en rueda de prensa el padre Sosa, quien agregó que como profesor universitario y analista político siempre ha reiterado como una letanía que no se entiende lo que pasa en Venezuela si no se entiende que el país vive de la renta petrolera y que la administra con exclusividad del Estado. Esto supone que se haga muy cuesta arriba la formación de una sociedad democrática. El Estado tiene que estar subordinado a los ciudadanos porque son ellos quienes mantienen el Estado. Pero en el caso de Venezuela, es el Estado quien mantiene la sociedad y esto hace muy difícil la creación de un Estado democrático, explicó. Añadió que este es el modelo rentista que ha encabezado el comandante Chávez y que ha seguido Nicolás Maduro. Y que no se sostiene ante un país que ha crecido enormemente y es un gigante. Concluyó que lo mismo ocurre, lo dice Arturo Sosa, lo mismo ocurre en la oposición venezolana, que tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país. Sosa insistió en la necesidad de construir puentes entre todos, como pide la sociedad venezolana, porque nadie quiere más la violencia que existe en el país. Yo quisiera repetir esta parte que creo que es la más importante. El modelo rentista que ha encabezado el comandante Chávez, que ha seguido Nicolás Maduro, no se sostiene ante un país que ha crecido enormemente. Y la oposición venezolana tampoco tiene un proyecto rentista diferente, que es lo que se necesitaría para salir a largo plazo de esta situación en la que está el país. ¿Qué tengo que decir con respecto a eso? Que no lo está diciendo cualquier persona. No lo está diciendo Neomar Hernández, no lo está diciendo Daniel Lara. Que podríamos decirlo porque pensamos exactamente igual. Lo está diciendo una persona que forma parte de uno de los poderes fácticos fundamentales del mundo occidental el día de hoy. Así de sencillo. En tal sentido, yo creo, Neomar, y con esto culmino, que a nivel internacional está ocurriendo lo que nos negamos a ver en Venezuela, en medio del fragor. Que como ni gobierno ni oposición tienen la llave para solucionar esta situación, vamos directo al año 2019. Bueno, sobre lo de Arturo Sosa, fíjate, y esta valoración de la oposición, es difícil de alguna manera encapsular a la oposición como todo, ¿no? En la oposición hay muchísimas, aunque no lo parezca, hay vertientes. Y no por el tema ideológico, porque eso, permítame aproximar una opinión sobre eso. Yo creo que el tema ideológico aquí es lo último. Aunque pueda haber matices entre las distintas fuerzas que hacen vida dentro de la MUD, hay un tema de agendas. Es un tema de agendas, de proyectos de poder, es un tema de conducción del país, es un tema de liderazgos, es un tema que trasciende el tema ideológico. Hay un tema práctico aquí, hay un tema de quién va a ejercer el poder, cómo lo va a ejercer y con qué sustento lo va a ejercer. Y cómo llegar al poder, también es una discusión profunda dentro de la MUD. De tal manera que hay, Daniel, yo creo que hay salvedades, o sea, dentro de todo esto habrá sí. Habrá grupos que no han entendido todavía que esa cosa que hasta el chavismo menciona en más de una ocasión en los últimos tiempos, que es que el rentismo debe trascender, o sea, debe acabarse, mejor dicho, y debemos nosotros situarnos en un nuevo estadio de administración de la economía nacional, es una verdad que está allí. Hay una verdad que es esencial para hacer un diagnóstico como este que hace Sosa, que yo sí la comparto. Y es que Venezuela es, frente a los demás países del mundo, estoy hablando de más de 150 países del mundo, es Venezuela una especie de estado, de país, donde las cosas y las proporciones están invertidas. ¿Y por qué digo esto? Porque una cosa esencial, como es la relación Estado-ciudadano, en los demás países se da con arreglo a una regla, valga la cacofonía, donde los ciudadanos mantienen al Estado. Y el Estado está allí, con base quizás en la teoría política, desde hace más de 200 y 300 años, aquello de Hobbes, aquello del contrato social de Rousseau, y con base en la teoría política clásica, está allí para salvaguardar las cosas que los particulares no podemos salvaguardar. En primer lugar, en teoría, y lo digo en teoría porque en Venezuela no ocurre, la seguridad. O sea, que todos podamos convivir sin matarnos unos al otro y que nos respetemos, ¿no? Y que cuando alguien se coma la luz, se coma la flecha, bueno, el Estado actúa. Eso no pasa en Venezuela, pero esa es la teoría. Con base en eso, los ciudadanos mantienen un aparato que se llama Estado. ¿Qué sucede en Venezuela? ¿Y por qué digo que las proporciones están invertidas? Porque en Venezuela, el Estado, no el de ahorita, no el chavista, y esto es una crítica que uno hace como simpatizante, inclusive por momentos, del proyecto de la República Liberal Democrática precedente, los 40 años previos, se instauró una forma de hacer la política donde los ciudadanos, de alguna u otra forma, en más o menor cuantía, dependían del Estado. Entonces, ¿qué es lo que se producía como regla general? Bueno, la regla general era que los ciudadanos vivían del Estado. Eso te hace muy difícil el manejo de la política. ¿Y qué hay allí en las declaraciones de Sosa Abascal en el fondo? Bueno, es la sensación que yo tengo cuando veo, por ejemplo, a Diosdado Cabello el día de hoy burlándose y mentando a quien le da la gana, pues. Diosdado Cabello se ha convertido en una especie de capitoste, en una especie de jefe de mesnada, en una especie de caporal. Y entonces lo ponen como anfitrión principal de todos los actos públicos del chavismo, de ese chavismo de base que aún queda, para arengar a las masas. Y entonces él ahí hace y deshace, le nombra a la madre a quien le da la gana. Eso es así. Y hay, frente a esa amenaza, que no es política, porque eso no es política, ya eso es un estadio previo a la violencia, y la violencia no puede, o no generalmente no es política, puede haber derivaciones violentas de la lucha política, pero no es el deber ser, la política debe ser en paz. Bueno, hay eso, hay una ausencia, lo que uno percibe es una anomia, una ausencia de política, que es la crítica de Sosa Abascal. No hay maneras de afrontar, es difícil. Yo he insistido en esta idea y entonces me han llamado pesimista, ¿no? Me han llamado catastrofista, me han llamado agorero del mal, agorero de la desesperanza y de todo lo demás. No, el problema es que estamos metidos en un callejón. La oposición democrática, yo le exijo hasta unos niveles que yo sé que puede rendir hasta esos niveles, pero hay cosas que no pueden resolverse porque el chavismo ha configurado esto de tal manera que la política ha desaparecido. Aquí lo que estamos nosotros metidos es en una lucha existencial, donde el chavismo quiere acabar con la oposición y donde la oposición más o menos hace lo que puede dentro del apegamiento al librito y de todo lo demás, a la constitución, a la ley y todo lo demás, para sobrevivir, para capear el temporal. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Los ciudadanos, que son los más afectados en todo caso, quedan en el medio de toda esta diatriba y quedan como desprotegidos, desguarnecidos. Así nos sentimos mucho. Es lo que yo creo que quiere decir en el fondo la declaración de Sosa. Y por supuesto que hay que hacer muchas enmiendas. Eso que él dice. Ahora, reitero, no comparto que todos los sectores de la élite política opositora y de la ciudadanía, que esto es más importante aún, no hayan entendido que aquí tiene que haber un switch, un cambio en el modelo. Eso yo creo que 17 años nos han legado suficientes lecciones para entender que aquí tienen que haber los cambios, que tienen que ocurrirse los cambios. Lo que pasa es que no hemos llegado a la conquista del poder, que es lo interesante. Vamos a hacer la pausa comercial. Hoy tenemos dos invitados. Antes importantes de ir al corte, hay una noticia que se está produciendo en este momento. Tibisay Lucena está dando el calendario electoral para las elecciones regionales, indicando que las elecciones regionales serán en el último semestre, en el primer semestre del 2017. A finales del primer semestre del 2017, las elecciones regionales. Indica además que hay pendientes elecciones regionales, elecciones municipales y entiendo que procesos primarios de distintas organizaciones. Esta es la noticia que se está produciendo en este momento en vivo. Está Tibisay Lucena indicando, repetimos, que a finales de el primer semestre del 2017 va a haber elecciones regionales. ¿Qué está pasando? ¿Qué se está moviendo? Bueno, algo se está moviendo, pero de alguna manera que haya ya un calendario electoral pone las cosas en otro nivel. En tal sentido, ¿será que no va a haber referendo? ¿Y se acordó la realización? ¿Y va a haber elecciones regionales? No sabemos. No sabemos. Pero podemos Nadie suponer sabe. Algo. Nadie sabe. Porque no se había hablado desde el CNE de las regionales desde hace rato. Se había dicho que ellos estaban ocupados. Vamos a seguir. Vamos a escuchar a TVC Lucena. En caso que así lo puedan solicitar. Asimismo, quedamos y conversamos sobre la otra actividad que tenemos pendiente y que hemos tenido durante todo este año, que es la renovación de las nóminas de las organizaciones con fines políticos que no obtuvieron el 1% en las elecciones de la Asamblea Nacional 2015. En este sentido, queremos informar que el Consejo Nacional Electoral está a la espera de una respuesta, una consulta que elevamos al Tribunal Supremo de Justicia. Tan pronto como esa consulta sea respondida, el Consejo Nacional Electoral, a la brevedad posible, daremos reinicio a esta actividad. Recordemos que nosotros ya habíamos comenzado estas actividades que se van a hacer en un lapso de duración de 90 días y que ya incluso ya avanzado como tenemos ese proceso, ya sabemos las organizaciones que solicitaron y dijeron que van a participar en la renovación de sus nóminas y tenemos una cantidad de las 65 organizaciones que deben. Bueno, ya está Tibisa Lucena ya en el epílogo de su intervención. Repetimos, elecciones regionales a finales del primer semestre del 2017, entiéndase en el mes de julio. A mitad de año. Y elecciones municipales a finales de año, es decir, en diciembre del 2017. Quiere decir que el año que viene, en julio del 2017, va a haber elecciones regionales, según lo que dice Tibisay, uh-huh. Y en diciembre del 2017 va a haber elecciones municipales. Entonces, ¿de qué estamos hablando? No sé. ¿Cómo queda el revocatorio ahora? Vamos a ver. Yo te puedo hacer una traducción simultánea. No sabemos. Especulativa. A ver. No va a haber referendo revocatorio. ¿Tú crees? Sí. Vamos a ver qué pasa. Pero va a haber elecciones. Que era un temor que había, ¿no? Y el gobierno las va a perder. Las debería perder. No. Ahora, las va a perder. Interesante porque sale esto en este momento. ¿Tú te imaginas la cara? Escucha bien. La cara, imagínate en este momento, para que alegres tu alma y recuperes la dulzura de tu carácter. Imagínate la cara de Tibisay Lucena anunciando que de 23 gobernaciones, la oposición ganó 23 y media. Está muy bien. Imagínate la cara de Tibisay Lucena intentando explicarle al país que de 330 alcaldías, la oposición ganó 331. Está muy bien. Está muy optimista. No estoy optimista. Pero es lo lógico. Dije al principio, esto va para el 2018. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tú estás diciendo que entonces Nicolás, tú quieres que Nicolás se case en 2018? No, es que yo quisiera que el tipo lo hubiesen expelido en el 2013 cuando le robó las elecciones a Capriles. Pero es evidente que el referéndum revocatorio no va a haber. Ah, pero lánzame la pelota por el medio del plato para bateártela. O sea, el 2017 en julio, está bien, yo voy y la bateo y la saco. Y en diciembre la de la alcaldía, voy, me paro y la bateo y la saco. Y ya está, y se acabó. Bueno, pero este análisis lo vamos a hacer después, Daniel. Lo vamos a hacer después. Porque esto no es cosa de despacharlo pero, en 2 minutos. Pero, Neomar, ya hay fecha. Quiere decir, atención. Con los candidatos. En diciembre del 2017 podría verse a Neomar Hernández de candidato a la alcaldía de Libertador. Uno no sabe. Bueno, quién sabe. Y por allí dicen que José Manuel Olivares me llamó esta mañana y me dijo, pero bueno, Daniel, ¿hasta cuándo? Tú tienes que lanzarte a la gobernación. Yo le dije, José Manuel, pero yo no quiero ser gobernador. José Manuel está empeñado en que yo sea gobernador. Vamos a hacer ¿Qué problema? La pausa comercial. A la vuelta tenemos invitados con nosotros en la sección de los martes, por supuesto, la sección de los presos políticos. Vamos al corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, estamos en este martes de Presos Políticos y nos acompaña a esta hora el doctor Omar Mora Tosta, que es abogado especialista en ciencias penales y criminológicas y es uno o forma parte del equipo de defensa de, entiendo, varios presos políticos, pero el caso que nos ocupa la tarde de hoy es el caso de Loren Salé. ¿Y por qué hemos decidido hablar del caso de Loren Salé? Porque, aparte de ser uno de los presos políticos emblemáticos de Venezuela por las torturas que ha sufrido, que ha padecido y que han sido suficientemente denunciadas, pero que merece la pena seguirlas denunciando por la bajeza y la vileza que comprenden. Estamos hablando de un asunto que adquiere vigencia a partir del momento en que se le otorga el Premio Nobel de la Paz a Juan Manuel Santos, presidente colombiano. Porque tal como se ha denunciado, yo lo coloqué inclusive en un artículo de hace dos semanas, donde hablo de se llama el artículo Los Delitos del Nobel de la Paz, en el que señalo que la deportación que hizo Juan Manuel Santos y sus funcionarios de inmigración de Lorenza Ley y Gabriel Valles, que los deportan a Venezuela, vulnera convenios internacionales ampliamente conocidos que garantizan el derecho a asilo a personas que al momento de ser deportadas a determinado país pueden ser objeto de tortura, de tratos crueles y degradantes, inclusive de la cárcel. Y eso es un derecho sagrado, que es el derecho a no, un principio sagrado, que es el de la no devolución. De allí parte una serie de barbaridades, porque Lorenza le ha sido torturado, está preso, ha sido torturado, etcétera, etcétera. Doctor Mora Tosta, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación, muy amables por este espacio una vez más para poder recordarle al país y al mundo la existencia de presos políticos en Venezuela que no merecen estar donde están por el simple hecho de pensar distinto y de querer un país mejor. Están siendo sometidos, pues, a todas las barbaridades que ustedes conocen, que ya conoce el mundo, uh-huh. A las torturas, sí. a los maltratos, a los vejámenes, que no solamente ellos, su entorno familiar y uh-huh. pues el resto del país ya está conociendo con horror. Vamos por parte para ir llevando todo esto. A Lorenza Ley lo capturan en Colombia o lo detienen en Colombia, ¿y de qué lo acusa el Estado colombiano? Bueno, mira, a Lorenza Ley, en un procedimiento, como tú bien lo mencionaste, absolutamente irregular, no tuvo derecho ni siquiera a defenderse. A él se le violó el debido proceso en ese procedimiento en el cual no solamente que se les detiene, sino que son llevados de una vez para entregárselos a las autoridades venezolanas de manera completamente ilegal, irregular, violatoria de todas las normas del derecho, no solamente de aquí, de allá e internacional, porque a estos muchachos, a sabiendas de que los iba a recibir un régimen como el venezolano, que los podía someter a toda esta serie de torturas y de tratos crueles a los que han sido sometidos, pues no les importó y se los entregaron. ¿Y cuál fue el resultado? La tragedia que han vivido estos pobres muchachos en la tumba, en donde se practica lo que hemos denominado la muerte blanca en la doctrina de la tortura blanca, en donde están pues en un sitio recluidos sin ningún tipo de contacto con la realidad, en un cuarto completamente blanco, con temperaturas muy bajas, donde la percepción sensorial de ellos va cada día perdiéndose, en donde, bueno, ustedes se pueden imaginar lo que significa para una persona estar encerrado en un cuarto de esas condiciones. Uh-huh. Sí, claro, pero ahora, yendo al origen de la situación, es importante porque ahí se ha armado toda una teoría y una leyenda con respecto, desde los medios del gobierno, con respecto a Lorenza Ley, donde supuestamente Lorenza Ley estaba cometiendo delitos en Colombia y por eso es que es extraditado. Yo entiendo que él no fue extraditado, sino que Migración Colombiana lo acusa de estar violando normas migratorias en el sentido de que dirigía una ONG sin estar debidamente permisado en Colombia. Siendo así, ¿cuál es la razón por la cual lo deporta? O sea, ¿por qué razón lo entregan a un país donde se sabía que lo iban a tratar como lo están tratando? Bueno, todo indica que ese procedimiento irregular de deportación y de entrega a las autoridades venezolanas es netamente político. Es decir, no obedece para nada a ningún tipo de violación de la ley, porque estos muchachos en Colombia no estaban haciendo absolutamente nada, y eso, de eso dan fe las personas con las que ellos interactuaban en Colombia, y que por todo lo contrario, ellos estaban haciendo un trabajo muy importante allá para el beneficio de las personas que habían sido secuestradas por la guerrilla y todo este tema. Eso parece que creó cierto escozor. No solamente en la parte del gobierno colombiano que estaba tratando con la FARC, sino también en ese submundo que subyace allí en las relaciones internas de Colombia. Entonces, por supuesto, ellos se vieron en el medio de una contienda política en la que, bueno, lamentablemente llevaron la peor parte, y en medio de las negociaciones del acuerdo de paz con la guerrilla, estando de por medio como, digamos, garantes de ese acuerdo el gobierno venezolano, pues ustedes entenderán que no era nada menos que fácil para ellos entregar a estos muchachos a petición del gobierno venezolano, que realmente fue así. O sea, fue una negociación política en la cual se puso de primero el interés del gobierno colombiano por encima de los derechos humanos. Bueno, aparentemente todo demuestra que fue así, porque no existe desde el punto de vista jurídico ninguna justificación para lo que les hicieron a esos muchachos entregárselos al régimen venezolano, y más cuando ellos estaban en Colombia y, digamos, se estaban portando bien. Ellos no estaban haciendo absolutamente nada ilegal, estaban estudiando, estaban interactuando con personas de la sociedad colombiana que tienen que ver también con derechos humanos y defendiendo los derechos humanos de las personas que estaban secuestradas por la guerrilla venezolana. Entonces, cuando tú analizas esa situación y ves por qué se los traen, en la forma en que los entregaron a medianoche, ahí todo rápido, uh-huh, sin posibilidades de que ellos pudieran hablar con un abogado, defenderse, uh-huh, de cualquier cosa que les estuvieran acusando, pues eso es lo mismo que está ocurriendo hoy aquí. Aquí te detienen a una persona sin ningún tipo de contemplación, sin ningún tipo de procedimiento previo, al dedillo. Y tú entonces, a partir de ese momento, tienes que probar que eres inocente. Cuando ellos deberían probar si tú has cometido algún hecho punible, pues es lo contrario. Claro. Doctor Moratosta, ¿quiénes acompañan a Lorenzo Lea actualmente en la tumba? Porque son pocos casos, creo. La mayoría de ellos están recluidos, los presos políticos, en el helicoide y en otras cárceles del país. Incluso han mandado algunos a sitios de reclusión con presos comunes, o por lo menos a cárceles donde están presos comunes también. Por ejemplo, el caso de la PGB. Recordamos ayer algunos casos que están fuera de la capital de la República. ¿Cuántos casos quedan en la tumba que parece ser una especie de cenáculo para las cárceles de los presos políticos? Fíjate, en principio están Loren y Gabriel. Uh-huh. Entiendo que estaba el señor de Sousa, uh-huh, también. Itinerantemente han llevado a alguna que otra persona que han sido detenida. Pasantías rápidas. Sí, pasantías rápidas como de ablandamiento. ¿Entiendes? En el argot policial. Uh-huh. Pero sí, ciertamente es un sitio siniestro. Ellos, es verdad, en un momento, después de las denuncias que se hizo a través de nuestra ONG Justicia y Proceso Venezuela, la doctora Tereslí Malavé, Juan Luis González Tahuaruco y mi persona, que hemos venido, pues digamos, interactuando con todos los familiares de estos muchachos y haciendo las denuncias correspondientes, pues, inclusive ante la Defensoría del Pueblo Venezolana e instancias internacionales protectoras de derechos humanos, logramos. Digamos, se logró que las condiciones de ellos variaran un poco y gracias a Dios pues se ha, digamos, de alguna forma humanizado un poco el trato, pero siguen dentro de la tumba, están en las mismas condiciones y el deterioro físico y mental de estos muchachos se agudiza cada día. Loren presenta una patología en los riñones, una cuestión en la uretra, uh-huh, está delicado de esa situación. El otro muchacho también presenta pues trastornos de salud y ambos, y hasta la otra persona que está recluida allí, pues ya su psiquis, aunque ellos no lo quieran y aunque hayan variado un poco las condiciones en las que ellos están allí, pues uno puede establecer de que ellos están sufriendo mucho. Claro, vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a entrar en detalle en qué es eso de la tortura blanca y qué han sufrido personalmente tanto Lorenzo Lea como Gabriel Valles, que son dos presos políticos de este gobierno que fueron entregados de forma ilegal por Juan Manuel Santos al gobierno venezolano. Vamos al corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Estamos de vuelta y así nos va con el doctor Omar Moratosta conversando sobre el caso de Lorenzo Lea y otros tantos casos que él con su organización Justicia y Proceso Venezuela siguen en la defensa de los derechos humanos y por supuesto en términos penales. Aunque esto es interesante, ¿no, doctor Moratosta? Hay una especie de estancamiento en casi todos los casos de presos políticos, casi más de 100 casos de presos actualmente, en términos jurídicos. O sea que el tema de los abogados como que pesa poco. Ustedes están allí como que haciendo otro tipo de labor, están en una labor de motivación, de seguimiento del caso, pero en términos judiciales creo que están estancados la mayoría de estos casos. Hay una especie de retardo procesal implícito en todos ellos. Fíjate, ciertamente nosotros hemos logrado detectar que hay una suerte de política que se está ejerciendo en contra de todos los presos y perseguidos políticos a través de los brazos ejecutores del gobierno en esas instancias, como lo son los tribunales, el Ministerio Público, las policías, los ministerios que tienen que ver con ese tema. Evidentemente han habido retardos importantísimos en el desarrollo de todos esos procesos que violan derechos humanos, porque tienes a personas que están siendo inocentes, están encerradas, sus procesos no avanzan, hay medidas que los favorecen y no son, digamos, tomadas a tiempo, hay personas que sufren trastornos de salud y necesitan ser trasladadas urgentemente a centros asistenciales, modificar el sitio de reclusión. En principio, ellos deberían estar libres todos, vamos a partir de esa premisa, porque todos son inocentes y no han cometido ningún tipo de delito. Pero lamentablemente, pues en el transcurrir, nosotros utilizamos las herramientas que el derecho nos permite para hacer valer los derechos de estos muchachos, de estas personas que están vilmente encarceladas. Y utilizamos todos los medios que nos es posible utilizar, no solamente para defenderlos, sino para dejar constancia para la posteridad de todos y cada uno de los abusos y de las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo con ellos. Para que cuando regrese la justicia a Venezuela, todos y cada uno de los personajes que tuvieron que ver con la violación de estos derechos humanos en contra de estos muchachos, de todas estas personas que están vilmente detenidas, paguen por sus crímenes. Porque esto quiero que lo sepan, no prescriben, las violaciones así de derechos humanos no prescriben. Y no solamente en Venezuela, ya se están sustanciando en instancias internacionales, pues a partir de todas estas violaciones que se han ido transmitiendo a través de todas las ONG que trabajamos el tema de derechos humanos y de los casos que han sido presentados, pues se han ido sustanciando, digamos, poco a poco, todos los expedientes en contra de estas personas. Ahora, en el caso directamente de Lorenza Ley, ¿cuáles son las torturas que ha recibido Lorenza en todo este tiempo? Cuando se habla de la tortura blanca, ¿qué le han hecho específicamente a Lorenza Ley? Bueno, eso se denunció hace mucho tiempo, lo denunciamos nosotros cuando supimos las condiciones en las cuales él estaba recluido. Pues ellos fueron encerrados, confinados a un sitio que antes eran las bóvedas de un banco. El edificio del SEBIN de la Plaza Venezuela, tenemos entendido que era una sede de un banco y fue entregada posteriormente a ese servicio de inteligencia, y ellos acomodaron lo que en teoría eran las bóvedas de ese sitio como unos calabozos. Ese es son unas bóvedas que quedan, entiendo por lo que comentan los familiares, bajo cuatro pisos debajo de la calle, tal, que tienen, todo es blanco, hace mucho frío, y ellos estaban aislados. Al principio, pues, ni siquiera podían tener contacto entre ellos. Entonces, es evidente que eso va desmejorando a una persona, porque tú estás aislado, no hablas con nadie, no ves ningún color, no tienes percepción sensorial correcta y la vas perdiendo, porque llega un momento que tú hablas contigo mismo. Las diversiones de ellos, se los contaban a sus familiares, a nosotros en algún momento, contaban las losas del sitio, se quitaban y se ponían las medias como para hacer algo, porque estás encerrado, no te permiten leer, no te permiten, no, por supuesto no tienes música, radio, televisión, mucho menos, no puedes tener un periódico, no podías. Eso, gracias a Dios, a través de todas las gestiones que se han hecho, eso mejoró y se les ha podido, pues, llevar a través de sus familiares y del equipo de defensa todo lo que se puede. Pues ellos pintan, hacen algún tipo de manualidad y se les lleva algún libro que pueden leer. ¿Cuánto tiempo estuvieron ellos en esa etapa de completo aislamiento y encerrado? Oye, muchísimos meses, muchos meses. Y no solamente eso, como consecuencia de este aislamiento y de esta situación que ellos han vivido allí, no solamente físicamente se han deteriorado, sino lo más importante, mentalmente. Quieraslo o no, tú tengas el contacto que tengas con tus familiares, con tus abogados, con lo que tú quieras, pero debe ser muy duro. O sea, yo, nosotros rezamos mucho por estos muchachos, porque es muy duro que tú no tengas ni la posibilidad de ver el sol nunca, que tú no sabes si es de día o es de noche, que solo lo sabes por el ruido de los vagones del metro, cuando se apagan o cuando se prenden en la mañana, que es de mañana o es de noche. Ahora, ¿hay algún caso en particular, más allá del de Lorén, puede ser ese mismo, que a usted le haya tocado y que diga, este es el caso, digas, más duro que me ha tocado en mi proceso de defensa de todos estos muchachos, por alguna coyuntura específica? Mira, el caso de Loren Salé, de Gabriel, el caso de La Tumba, el caso de Raúl Emilio Baduel y El Gato, que fueron torturados tremendamente, de los cuales nos acordamos cuando les quemaron los genitales, que los acostaron en una cancha caliente allá en Uribana y los golpearon y todo este tema. Yo creo que esos son casos de verdad emblemáticos en torno a lo que es la violación de derechos humanos y la tortura en Venezuela. Yo creo que son casos que nos llaman a la reflexión y que nosotros no debemos olvidar nunca. Mm. Yo pienso que Venezuela, esta etapa de horror y de violación de derechos humanos, no la debe olvidar nunca. Y sitios como La Tumba tienen que pasar a la historia. Mm. O sea, persecuciones como las que hoy se vive por pensar distinto no deben existir en la nueva Venezuela que todos queremos. Mm-hmm. Y que ojalá se llegue con paz, con votos, con digamos con protesta pacífica, como lo estamos haciendo, diciendo pues a un gobierno que lo está haciendo mal. Claro, que no lo está haciendo bien y, sí. que la gente ya habló y dijo que quiere algo distinto, en paz, por supuesto, ¿no? Algo distinto a todas estas barbaridades, pero fíjese, si uno pasa, para ponernos en perspectiva, si a una persona la encierran en una bóveda con un aire acondicionado a muy baja temperatura, donde todo es blanco, inclusive la ropa que él tiene, donde no hay nada que no sea él, me imagino que tiraron al piso, no sé cuál es la condición, y pasa meses allí metido, aislado por completo. Cualquier cosa que le den después de eso se puede ver como una mejora. Uh-huh. Cuando usted dice que se han mejorado las condiciones, ¿a qué exactamente? ¿Siguen en esa bóveda? ¿Están en otro sitio de reclusión? No, ellos continúan en los calabozos en donde en la misma bóveda. Estado, pero ahora tienen la posibilidad de interactuar entre ellos, se les puede llevar cosas para que lean, para que pinten, para que hagan, tú sabes, algún tipo de manualidades. Pero siguen depositados en La Tumba. Sí, lamentablemente ellos continúan en el mismo sitio de reclusión. Fíjese, yo tuve, a mí me indicó alguien, que por supuesto, cuya identidad debo resguardar, vinculado a la gestión de Rodríguez Torres, que en lo que fue la construcción de esos calabozos o la habilitación de esos calabozos fue hecho a la medida de las indicaciones del propio Rodríguez Torres. Que el señor Rodríguez Torres tenía una particular, digamos, afición por lo relacionado a todas estas cosas de la tortura blanca. Y a mí me parece importante eso. Y me parece importante lo de señalar con nombre y apellido a las personas responsables de los organismos de inteligencia y particularmente del SEBIN, que han estado durante todos estos años, porque resulta ser que en determinado momento se van de los cargos, abandonan, dejan de ser ministros, dejan de ser directores del SEBIN, se van a los Estados Unidos a pedir asilo, declarándose perseguidos políticos, o andan dando ruedas de prensa hablando de lo humano y lo divino y planteando alternativas frente a lo que es el gobierno actual, del cual ellos formaron parte. Entonces es importante decirle a la gente que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Es decir, este señor Rodríguez Torres puede andar diciendo tranquilamente que él se iba a firmar para la recolección de firmas contra el presidente y todo lo demás, pero él sigue siendo un violador de los derechos humanos. Ciertamente, todas las personas que han intervenido, como se los dije, en todos y cada uno de los episodios de violaciones de derechos humanos, en todos estos procesos, en todos los casos de los presos y perseguidos políticos, la historia les va a pasar factura. No solamente en Venezuela, sino internacionalmente. La historia y la ley. Por supuesto, porque ya se están sustanciando todos esos procesos. Y como lo recoge nuestra Carta Magna, que hoy en día pues ya casi nadie la respeta, se establece que esos delitos son imprescriptibles. Hay un tema de lógica en cuando uno hace el análisis de los presos políticos. Uno dice, si obedecemos a la lógica racional de los gobiernos que quieren sostenerse aún siendo autoritarios, es como extraño que tengan tantos presos políticos, porque alguien que invitamos uno de estos martes nos dijo, no, es que si usted revisa comparativamente el gobierno de Maduro de estos 4 años que tiene Maduro en el poder, tiene por año más presos políticos que los que tuvo Chávez. Chávez no tuvo nunca tantos presos políticos como tiene Maduro ahora en su poder. Y entonces viene la pregunta, doctor Moratosta, ¿por qué presos políticos? ¿Por qué se multiplican? ¿Cuál es la lógica que opera bajo esa cosa de llevar a más y más gente a la cárcel? ¿Será acaso que son piezas de cambio para una eventual negociación? Como la lógica que tenían, por ejemplo, las FARC cuando tomaban rehenes y salvando las distancias, pero si lo quiero enfilar por allí, ¿se puede ver de esa manera? Bueno, me ponen en un aprieto porque ciertamente hay muchas formas de dar lectura a esa situación. Por una parte, tú bien lo apuntas, pudiera ser algo de esto, pero también lo que ha venido siendo a lo largo de estos 17 años, que cada vez que se utiliza a un estrato de la sociedad para realizar una sanción ejemplarizante para que los demás en ese mismo mundo, cuando queríamos penalizar a los estudiantes, los penalizamos, uh-huh. a los médicos, a los médicos, uh-huh. a los militares, exacto. es decir, a una ama de casa, cuando tú ves eso, ¿cuál es el ejemplo que tú das a la sociedad? Bueno, que el que se meta con el gobierno, o el que opine distinto, o el que tenga el atrevimiento de decir en plena vía pública, a viva voz, que no está de acuerdo con lo que está pasando, pues le puede ocurrir lo mismo que estas personas. Es decir, es como una suerte de amenaza, de psicoterror, de demostración. Para demostración de poder, uh-huh. para evitar que las personas piensen distinto, se organicen y digan que no están de acuerdo con esto. Pero claro. Realmente yo creo que al final inclusive les ha salido mal. Sin duda. Porque han obtenido el resultado inversamente proporcional a lo que querían lograr. Porque se ha multiplicado pues el malestar, y las personas han caído todavía más en conciencia de lo que realmente se está viviendo en Venezuela. Y esa es una de las razones por las cuales en este momento pues la mayoría del país exige un cambio. Fíjese, ya para terminar esta entrevista con el doctor Omar Mora Tosta, no está previsto en la defensa de Lorenza Ley activar ya directamente contra el Estado colombiano por la deportación de la cual fue objeto, violando normativas internacionales. Bueno, mira, sería una torpeza desde el punto de vista de la estrategia de defensa. Por supuesto. Advertir lo que vamos a hacer a futuro. Entonces esa parte no la reservamos, pero ciertamente pues que estamos analizando todos los escenarios en donde podamos defender los derechos humanos y hacer valer pues la condición de estos muchachos en donde sea, lo vamos a hacer. Bueno, el doctor Omar Mora Tosta nos acompañó hasta esta hora. Yo lo que tengo dentro de todo esto, nosotros le dedicamos todos los martes al caso de los presos políticos y siempre decimos lo mismo. Nosotros nos gustaría poder suspender para siempre esta sección, no porque no queramos seguirla haciendo, sino porque ya no haya más presos políticos en Venezuela. Pero resulta ser que todos los días aparece un preso nuevo. Hoy agarraron a un concejal en el Zulia de Voluntad Popular, lo sacaron y con dos tipos encapuchados, supuestamente del SEBIN, que yo puedo pensar que son de la FARC, que son del ELN, o que son paracos, o Águilas Negras, o quién sabe qué. A un muchacho que es concejal, bastante joven, esposado, lo ponen frente a unas granadas y frente a unos fusiles y todas cosas. Bueno, ahora aquí está un terrorista. Entonces uno se ve reflejado allí, porque entonces en cualquier momento uno lo agarra por ahí y le ponen, le toman una foto y dicen, bueno, aquí está un terrorista. Entonces, lamentablemente, la cuestión de los presos políticos, y hay que seguirlo repitiendo hasta el final, es que detrás de todo preso político estamos todos, porque en cualquier momento lo agarran a uno también. En cualquier momento agarran a un familiar de uno y lo acusan de lo mismo, porque no hay Estado de Derecho. En tal sentido, olvidarse de los presos políticos es olvidarse del sagrado derecho que tiene todo ciudadano a tener un sistema de justicia que le permita defenderse y que le permita siempre demostrar su inocencia en casos de acusaciones de este tipo. Muchísimas gracias, doctor Omar Mora Tosta, por habernos acompañado hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Y ciertamente, pues agradezco mucho en nombre de todos los presos y de sus familiares a nivel nacional espacios como este, que los recuerdan, que mantienen viva la llama de lo que significó su sacrificio por el país, porque recordemos que todos estos jóvenes, todas las personas que hoy están vilmente encarceladas, simple y llanamente estaban defendiendo los derechos de todos. Estaban aspirando a un mejor país. Así es. Muchas gracias, doctor Mora Tosta. Nosotros vamos al corte comercial y venimos con el último segmento del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta, y así nos va. Vamos a dar espacio en estos últimos minutos del programa de hoy a los mensajes de ustedes a través del 3456 y del Twitter, por supuesto. Arranco por acá con el sistema Dilo. Buenas tardes, mis amados cabilleros. Es la señora Juana. Perdí mi mensaje ayer felicitando a Ramos Alú por su cumpleaños, que estuvo de invitado con Vladimir Villegas. Por favor, lean el mensaje. Bueno, pero si estuvo con Vladimir, mándale el mensaje a Vladimir, porque aquí no estaba invitado ese señor. ¿No lo invitamos? No. A Pablo González, a través de nuestro canal en YouTube, nos dice: todavía oyendo los testimonios del doctor Mora Tosta, nuestro insigne defensor del puesto presidencial, dice que todos los días se respetan los derechos humanos en Venezuela. Nos dice Elena Juárez: no pierdan la fe, hermoso pueblo de Venezuela, les amo, soy mexicana, pero estoy con ustedes en oración. Saludos, muchas gracias también a Rubén Calles, quien nos saluda desde Torino, Italia. De la misma manera, nos dice Jaime Crespo: los expedientes ya deben rebasar los archivos a nivel internacional y nunca vemos que sucede nada a favor del pueblo venezolano. ¿Hasta cuándo esperamos que hagan algo desde afuera? Pablo Rambert, bueno, esa pregunta muy pertinente. Esa pregunta creo que se contestó parcialmente con la intervención de Víctor Mijares ayer sobre Venezuela como centro del universo, ¿no? Uh-huh. Parece que no somos tanto el centro del universo como lo creemos, ¿no? Y que la lógica, en términos racionales, para actuar de otros países con respecto a Venezuela, no es tan importante o no tiene tanto peso como nosotros algunas veces ponderamos acá. Nos dice por acá también: buenas tardes, necesito medicinas oncológicas como doxorubicina de 50 miligramos, dexazosane de 500 miligramos, palnocetrón de 0.25, necesito ampollas donadas o compradas. El número telefónico de esta persona: 414-678-4499, 414-678-4499. La vecina del municipio Libertador y de Katia, Samantha, nos dice que en Katia la inseguridad ya no se aguanta. Que el doctorcito haga algo. El doctorcito es el alcalde Jorge Rodríguez. El loquero, ¿no? ¿Cómo? El loquero. ¿Por qué loquero? El loquero son los que amarran locos, ¿no? Y él no tiene un programa que él amarra locos. ¿Él amarra locos? Bueno, sí. Bueno, y que porque no se va a Miraflores para que se divierta un rato. Ah, bueno. Porque Miraflores ahí el loco aparece. El loco que juega garrote. Bastante. Luisa Silva reitera este mensaje que ya lo hemos leído muchas veces: 2 meses sin agua en el kilómetro 9 del Junquito, en Colina Suave. Solo se dedican los pocos chavistas que quedan a apoderarse de la comida de los clubs por la que se pelean. También leemos un mensaje que no viene identificado, pero que nos felicita por el programa y me dice que me mejore. O sea, que se dio cuenta que estoy un poquito golpeado. Magali Hernández nos dice: buenas tardes, considero al gobierno de Nicolás Maduro peor que la seguridad nacional en el tiempo de Marco Pérez Jiménez. José Morante nos dice: por ley debe preverse como delito aislamiento arbitrario de detenidos y abuso en requisas a ellos y sus visitantes con pena corporal y pecuniaria. Mariby Peña se escandaliza también por todo lo que ha contado el doctor Mora Tosta sobre el trato a Lorenza Ley. Saludos a Carla Gámez, quien nos hace llegar su reporte de sintonía. Carlos Vera nos dice: buenas tardes, amigos, porque este es un régimen copiado al estilo cubano. Los del PSUV y estos malandros no tienen materia gris. Ese es el know-how cubano. También Sara Vegas dice: se podría interpretar que donde Maduro perdió las elecciones no es necesario revocarlo, ya que allí no fue electo. Esto a propósito del 20% regional. Saludamos a Isaías Manrique, el mensaje llega cortado, pero lo saludamos. También un servicio público importante que nos envían por acá: estoy solicitando silla de ruedas para mi esposo, no tengo cómo movilizarlo, me llaman pero me están cobrando muchas cantidades de dinero. Si puede ayudar a esta persona, comuníquese al 0416-806-6631, 0416-806-6631. Mari desde España nos dice: no se sabe qué es más duro, si una tonelada de hierro que había en Guayana o la cara de Tibisay Lucena. Yo creo que hay que buscar un ingeniero de materiales, ¿sí?, para que nos diga qué es lo que está más... Esa cara se puede hacer con una cajita de palillo. No, una cosa terrible. Mire, nosotros nos tenemos que despedir. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros hasta esta hora. Hay muchísima tela que cortar. Por supuesto, los acontecimientos están en pleno desarrollo. Pero yo creo que lo más importante dentro de todo esto es entender una cosa que es fundamental. No estamos en democracia, aunque no los hagan creer. El hecho de que haya elecciones no quiere decir que hay democracia. El hecho de que haya elecciones o de que las prometan hoy, sí, no quiere decir que el año que viene las vayan a hacer. Porque vamos a estar claros con las cosas. Y el hecho de que se ponga con estratagemas de, bueno, te cambio las elecciones regionales por el revocatorio. Te cambio esta barajita por la otra. Te cambio esta barajita por la otra. No quiere decir que vayan a cumplir, porque estamos hablando de un bebé al que le queremos quitar el tetero. Estamos hablando de unos malandros a los cuales le queremos quitar la pistola. En tal sentido, hay que estar alerta. Y la ciudadanía tiene que entender que el liderazgo político necesita ayuda. Y el liderazgo político tiene que entender que las quejas y las críticas de la ciudadanía son su forma de ayudar. Hay que procesarlas. Hay que procesarlas. Porque si no la procesan, se divorcia. Porque si no la procesan, se divorcia. Entonces está puesto sobre la mesa. ¿Vamos a seguir luchando por el referéndum revocatorio o no? Este análisis mañana, porque hoy terminamos. Mañana capaz estamos un poco antes acá, ¿no? Sí, mañana pues, hay una invitación. Parece que vamos a estar en el programa de Taís Peñalver. No se pierdan el programa de mañana de Taís Peñalver. A ver si me mejoro y vengo. Buen provecho. Y después a la una me quedo en el de los causerristas. Nos vamos hasta mañana, cuando volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias por estar allí. Por hoy termina y así nos va. Síganos en Twitter en @ y así nos va, @ de Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.